Ay, ay, ay, compañeros. Bienvenidos un día más a la noche del Hombre Lobo. Durante hora y pico repasando las últimas novedades y los temas más in del momento. Un repaso al jazz, chill y todo lo que acontezca. Lo mejor, Creative Commons. Thank you. Voyages Mubunju, el sonido de Lord J. Rubinet. Pues ya es aquí en la noche, en estos inicios, ¿eh? No os quejaréis, compañeros. Lava. Lava. Lava. Fish are more powerful and more pure. They're huge and abstract, and they're very beautiful. I look for a certain kind of fish that is important to me, one that can translate to cinema. But there are all kinds of fish swimming down there. There are fish for business, fish for sports. There are fish for everything. Anything that is the thing comes up from the deepest levels. Modern physics calls that level the unified field. The more your consciousness, your awareness is expanded, the deeper you go toward this source, the bigger the fish you can catch. My 33-year practice of the Transcendental Meditation Program has been central to my work in film and painting, and to all areas of my life. For me, it has been the way to dive deeper in search of the... Thank you. Psyche, Kaleidoscopic. Ritmos contemporáneos en la noche de Loma Job. Con sus dientes preferidos. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Thank you. animales y el lobo está contento. ¿Será que los colonos van dormidos? El mordisqueo es más fácil. David Rayman, álbum que estamos repasando hoy aquí en esta noche del Hombre Lobo. El tema en cuestión, Massive Style. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Thank you. Hoy tenemos un lobo con un alto contenido jazzístico. Siempre primordial, en primer orden, jazz contemporáneo del lobo. Retumba por las redes y llega hasta ti, lleno de beats musicales, contentos y con risa. El Unius Funk, From of Child, sonando está aquí en la noche del hombre lobo. Queridos hermanos, olvidaos el pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el cuello Facebook y venir todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. Thank you. otro tema un tanto corto del lado de Robin Edge. About Him Eyes, Erex. Las noches del hombre lobo. Música que nace y que crece en la red. Toda ella con sello Creative Commons. Seres humanos que con pocos medios y mucha ilusión crean cosas bonitas. Aquí está el lobo, para hacerlo comprender y llegar a todos. El álbum que estamos repasando hoy, David Rindman. Tema de Robin and the Greeting Desk. Tenemos una web http lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontrarás podcasts de estos programas, encontrarás información de todo un poco, para que estés al tanto de la movida libre de la red. Caixa Meneo, Red Sniper, sonido rojo y penetrante. Buenos ritmos aquí en la noche del lobo, hoy una noche un tanto tranquila, pausadita, relajadita, suave, noche caliente de lunes, sangre caliente lo del lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Volátiles siempre nocturnas, cada una con su corazón brillante, llevando sentimientos por todos lados, repartiendo alegría, igual que la reparte el lobo. Ya lo sabes, no te aburras, pasa de la tele, apúntate a la camada lobera. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. trocito más, un pequeño corte de ese álbum de David Drummond, First Day of Hell. Esto es, indudablemente, la noche del hombre lobo. Whatever it is, I've got just the cure for it. Nothing, really. Not very convincing, Jane girl. Nothing, really. Very convincing, Jane girl. Just the cure for it. Impactantes y únicos, Slowdowns, el blues de James. No me cansaré de repetírtelo, perdón. Esto es la noche del hombre lobo, estamos contigo para alegrar tu vida, alegrar tu noche, alegrarnos todos. Sí, bueno, amigo, escucha algo. Oye, el spirit chip, 135 gram. You just put cigarette like this. No problem. So, what happens if the police catch you? No, my friend, the police didn't speak to you. Thank you. happens if the police catch you? No, my friend, the police didn't speak to me. No, but like what, if you got caught? Imaginarios llenos de plantas no del todo recomendables. Ahí está Feliz Cricón, High Oil. Estás en la noche compacta del lobo. En ese momento de relax, en este lunes duro donde lo haya. fille, une jolie fille, une jolie fille. Et avec une jolie fille, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez jouer de la batterie, vous pouvez jouer du piano, vous pouvez jouer de la guitare, vous pouvez jouer de la flûte, vous pouvez jouer du violon, vous pouvez jouer de la trompette. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Là-bas. Los temas de Corocam se estuvieron paseando por nuestros oídos. Eugène Le Circu y de Confrontación. Extraído de su último álbum, Tau Windows. Simpático y delicioso. Música zumbante en el lobo. There's a road that lies under northern skies toward the land of the midnight sun. la tierra del sol de medianoche. Slaudons, en la noche del hombre lobo. Me repito otra vez, aunque quizás sea un poco pesado, tenemos una web que se llama http://lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontrarás la parrilla de programación con todo lo que suelta el lobo, podcast de programas anteriores a este y una serie de informaciones que pueden ser de tu interés y más cosas que pondremos, amigo. De momento aquí estamos en esto, en la noche del hombre lobo. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Ay, ay, ay, la noche. Que me encanta, Mr. Moods, A Romantic Affair. No te duermas, compañero. Si en un despiste un pequeño hilo de sangre recorre tu cuello, el lobo ha estado muy cerca tuyo, no lo dudes. It's courses, am I right? You're very perceptive. I watch 60 Minutes. I say to myself, these guys are professional, they're motivated, they're happening, i.e., they want something, huh? Now, personally, I couldn't care less about your politics. It's none of my business. I figure you're here to negotiate, am I right? You're amazing. You figured this all out already. Hey, business is business. Bueno, amigo, escucha la voz. Trata bien a la gente. Compórtate con tus amigos. No pegues al perro. Durante hora y pico hemos estado por aquí, ofreciéndote el mejor sonido Creative Commons. Llegamos a nuestro fin. El lobo tiene cosas más importantes que hacer a partir de ahora. Hasta otra. Ya lo sabes que durante la semana, a diferentes horarios, que puedes consultar nuestra parrilla en http://lanochedelhombrelobo.org. Este programa se repite. Hasta otra. noche del hombre.